Lo que pasa el 9 de julio, te lo contamos desde Acontecer Rural, en FM 102.7, Radio Amanecer. 18 años informándote. Un minutito transcurrido de la hora 8 en la República Argentina. Seguimos entre surco y surco de la información en esto que se llama Acontecer Rural aquí, desde Radio Amanecer 102.7 en calle Mendoza 127, Ciudad de 9 de Julio, y hacia el mundo a través de nuestras redes y sitios de internet donde nos pueden estar escuchando. Volvemos a Expoagro, como bien les dije al principio, iba a ser un programa hoy con bastante contenido de Expoagro, y una empresa que en cada edición los productores y los contratistas especialmente siempre esperan pasar y conocer tecnología, tiene que ver con la empresa Indecar, una empresa radicada en Carmen de Areco, una localidad como es 9 de julio, habitante más, habitante menos, pero para comunidades como las nuestras, este tipo de empresa de magnitud, no solamente nacional, sino también internacional, es importante. Y estas empresas lo que llevan es innovación, tecnología. Estas empresas lo que ponen al servicio de contratistas y productores, en este caso, repito, Indecar, tiene que ver con eso. Por eso, para conocer un poquito qué es lo que vamos a estar encontrando en el stand de Indecar, está en comunicación telefónica el señor Gastón Ricardo, presidente de Indecar Argentina, a quien saludo. Gastón, ¿cómo le va? Muy buenos días. Siriaco Torres le saluda desde Radio Amanecer, Ciudad de 9 de Julio. Buena jornada para usted, ¿eh? Buenos días, Neco, muchas gracias. Bueno, gracias por llamar y saludo a toda la audiencia. Bueno, decía Indecar, si hay algo que la destaca, tiene que ver con la investigación permanente para acompañar los procesos productivos, ya sea desde la siembra, los cuidados de los cultivos, ¿no? Y en ese sentido Indecar siempre está sorprendiendo en Expoagro. ¿Es así, Gastón? Y tratamos siempre de ir innovando y poniéndole tecnología a la maquinaria que hacemos. Creemos que es el camino, creemos que hay mucho todavía por recorrer. Y bueno, como todos los años, este año en Expoagro vamos a presentar las nuevas modificaciones y tecnología que le incorporamos a las máquinas con el Plan4, que es un sistema de presión de cuerpo totalmente automático. Ya no usamos más los resortes. Esto nos permite tener cuando uno va sembrando, una paridad, digamos, el planteo de las semillas, ya sea para grano fino o grueso, muy distinto a lo que es un resorte. Bueno, eso va a estar presentado en todas las máquinas este año en Expoagro, al igual que la nueva Neo con su nuevo dosificador línea por línea. No, son todas tecnologías que incorporamos, no como opcionales, sino creemos que cada vez que incorporamos una tecnología lo ponemos de base. Hay otras empresas que lo van poniendo como opcional y bueno, nosotros decidimos ponerlo de línea, y obviamente es una máquina con la última tecnología que hay hoy, no solamente en el mercado argentino, sino en el mundo. Porque ya es tecnología que no se la discute, ¿no? Sino que es una tecnología que inclusive uno ha escuchado a veces a los agrónomos pedir este tipo de tecnologías a los contratistas, ¿no? No, por eso no he discutido, aparte porque nosotros, si bien en desarrollo junto con la gente del Torito hidráulico, lo probamos durante todo el año pasado, tanto en las máquinas de fino como de grueso, hicimos algunas modificaciones para la máquina y la verdad que fue un resultado abismal con respecto a lo que es un paralelogramo con resorte. Si bien es un poco más caro, nosotros decidimos para Expoagro incorporarlo a la máquina y no subir el precio de la máquina, sino al contrario, ponerlo como tecnología adicional sin costo. Y bueno, vamos con Expoagro, más allá de eso, hablando de los costos, y con una ventaja competitiva de descuento para los negocios que se cierran en Expoagro, muy importante. Uh-huh. Esto, el productor o el contratista directamente se tiene que acercar ahí al stand, directamente pasa por una cuestión bancaria, estas cuestiones comerciales, Gastón. No, no, tenemos todos los tipos de financiaciones, bueno, tenemos todos los bancos, tenemos financiación propia tanto en soja como en dólares, y tenemos una promoción, digamos, de contado, ya sea el contado puede venir con cereal también, que lo tomamos nosotros, no usamos ninguna corredora, donde los descuentos van hasta un 25% de operaciones que se cierren en el cuadro. Es importante, un 25% no es cosa menor. No, por eso te digo, o sea, tenemos dos temas a incorporar, digamos, para uno el 25%, que es algo muy importante, y otro la tecnología que le estamos dando dentro del precio de la máquina. Uh-huh. Te voy a repetir, las demás marcas lo ponen convencionales, lo ponen aparte. Bien. Eso está en el precio de la máquina y bueno, vamos con este descuento para el negocio de social. Bien. Gastón, bueno, no solamente Indecar trabaja lo que es sembradores, que es lo que usted nos está contando y detallando y que vamos a ver en Expoagro también, Indecar trabaja en fertilización y esto está, lo vamos a poder ver en el stand de Indecar. Sí, sí, va a estar el Phantom autopropulsado y el Phantom de terrestre, digamos, como se llama todo el mundo. Sí, con bastantes innovaciones también en cuanto a no a funcionamiento, porque digamos es lo único que puede mezclar los dos fertilizantes y hacerlo variable lo que estamos aplicando, sino en cuanto a diseño, hemos tocado un poco el diseño para que sea más atractivo y más útil en el campo. Van a estar presentes ahí, van a estar también las desparramadoras de abono, que son pioneros en eso hace más de 20 años. Y después, bueno, junto con nosotros somos parte de la empresa BAF, que es la empresa que hace todo lo que es monitores de siembra y corte línea a línea. Bueno, la empresa BAF va a estar presentando ahora en el cuadro el corte línea a línea eléctrico con cualquier tipo de certificador, más allá de su monitor y todos sus sensores. Uh-huh. Así que vamos bastante cargaditos de cuadro para mostrarle a la gente todo lo que hemos hecho durante el año. Bien, yo dije al inicio de este diálogo con usted, Gastón, que Indecar es una empresa nacida y que se desarrolla en una localidad como es Carmen de Areco, muy parecida a la nuestra, ¿no? Puede haber algún habitante más o menor, pero la indesiocracia es la misma que tiene aquí 9 de julio, ¿no? Y cuán importante poder desarrollar en localidades pequeñas como es Carmen de Areco estas tecnologías, ¿no? Sí, bueno, yo soy un convencido, yo nací en Carmen de Areco, si bien no vivo, me fui a estudiar y no volví a vivir, pero vuelvo todas las semanas a trabajar. Yo soy un convencido de que no necesitamos, digamos, estar en otro lugar. Sí trabajamos mucho con el productor, sí trabajamos mucho con el contratista, entonces bueno, estar en el campo, si bien somos una ciudad chiquita, pero estamos en el medio del campo, nos permite estar cerca de lo que hacemos. Uh-huh. Y eso se hace siempre, digo, el mejor ingeniero que tiene Indecar es el tractorista que va arriba del tractor, o el que va arriba del mosquito fumigando o fertilizando. Porque es la gente que está todo el día ahí sufriendo, sabe lo que hace la máquina y lo que no hace. Después nosotros de un escritorio podemos ver el rinde, la cosecha, pero el que está arriba del tractor es el que la sufre, la padece y la usa todos los días. Entonces nosotros tenemos esa comisión de primero escucharlo a él, y después, en base a lo que nos dicen ellos, y tratar de mejorar si lo planteo y todo más. Por eso, bueno, con la NEO hemos logrado una certificación línea a línea, ya sea en fino o en grueso, donde tenemos certificado hasta por el INTA, que se obtiene de 500 a 700 kilos más de 20 de soja, por ejemplo, planteado con una máquina convencional. Claro. Sí, todo eso sí son Carmen de Areco, así que orgulloso de Carmen de Areco y su gente, obvio. Me alegro muchísimo. Gastón, bueno, queda el micrófono abierto porque, bueno, estaremos pasando por el stand de Indecar precisamente para conocer en persona estas sembradoras que se está presentando en Expoagro la próxima semana, del 11 al 14. Así que, bueno, allí estaremos también quienes integramos pool de periodistas para conversar con usted y con el equipo técnico. Gracias por el tiempo dado. No, gracias a ustedes por llamar y bueno, una invitación a toda la gente y a toda la audiencia que quiera pasar sin compromiso, por lo menos a conocer y a charlar y ver qué es lo que desarrollamos y hacemos, están invitados, vamos para eso, para mostrarle a la gente sin compromiso todo lo que hacemos y, bueno, y escuchar opiniones también, por supuesto. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Chao, chao. Abrazo, hasta luego. Gastón Ricardo es el presidente de la empresa Indecar, desde Carmen de Areco, y que del 11 al 14 de marzo próximo estarán presentes en Expo Agro. Usted lo escuchó aquí en esto que es Acontecer Rural. Nuestra cobertura.